vieja y chupete. Tanto chupete. Nene, deja el chupete, haceme caso, no seas rebelde. Tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal. Hace un tiempo un muchacho llamado Chacho, un chocho, antes del año comenzó a hablar. Del lado del chupete se fue marchando, oy, oy, oy. Y sin dar muchas vueltas le dijo chao. ¡Arriba los chicos andando! Nene, deja el chupete, haceme caso, no se arrepende. Tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal. ¡Salte, salte, salte, salte! Nene, deja el chupete, haceme caso, no se arrepende. Tanto chupete.